Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 42 y supongo que la mayoría de vosotros estáis un poco tristes en el momento de escuchar este podcast porque, como ya todos sabéis, y si no ya habéis visto el título de este podcast 42, ha muerto Steve Jobs, el fundador de Apple, murió en la madrugada del día 5 al 6 de octubre, en la madrugada hora española, para ellos día 5, y aquí, pues, salvo algunos trasnochadores, la mayoría de nosotros nos enteramos en la mañana del día 6 leyendo los feeds y leyendo Twitter. El podcast 41, que es el podcast anterior, que salió muy a principios de septiembre, era un podcast dedicado a la dimisión de Steve Jobs como CEO. Y en ese podcast, Gerardo Rato y yo, pues, hablábamos un poco de lo que había sido su trayectoria como CEO de Apple, y glosábamos un poco su imagen, haciendo hincapié en que aquello no se trataba de una esquela, vamos, que Jobs no había muerto, que seguía vivo y que seguía ahí y tal. Y realmente, pues, yo supongo que yo desde luego no, pero supongo que Gerardo Rato tampoco pensaba que tan pronto íbamos a volver a estar juntos grabando un podcast y esta vez sí hablando de la muerte de Steve Jobs. Gerardo Rato, ¿cómo estás? Pues bien, Emilio, un día raro. La verdad es que sí, además me ha despertado tu WhatsApp a las 7 de la mañana en el que me decías la triste noticia. Y ha sido un día, pues, de ver muchas noticias, muchas citas, muchos artículos, muchas opiniones, y yo creo que todavía no lo he reflexionado muy bien. Supongo que esta noche, cuando llegue y me ponga delante del Mac y ponga a cargar el iPhone, pues pensaré un poquito en qué ha significado, qué ha influido para mí, qué ha sido Steve Jobs para mí durante todos estos años, desde que hace ya, pues, unos cuantos. De alguna forma, sus productos y gracias a sus productos, y podemos hablar de eso, su filosofía y él mismo entró en mi vida. Así que un día raro, desde luego. Tendréis que disculparnos la calidad de audio porque, bueno, hemos improvisado un poco este podcast. Gerardo está vía Skype, está por la calle y, bueno, no es el único invitado. Hoy tengo aquí a mi lado a un buen amigo mío, a Juan Guerrero, que es Juaniquilator en Twitter. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas noches. Que ha querido, pues, unirse a Gerardo y a mí en este podcast. ¿Tú cómo te has enterado, Juan? Pues yo me he enterado esta mañana. Ha sido la noticia con la que he abierto los ojos, porque yo me despierto con la radio y lo primero que me ha entrado en la cabeza esta mañana, lo que me ha hecho abrir los ojos, ha sido eso, cuando lo he escuchado en el programa de radio que tengo para de despertador. Y antes de hacer nada, me he quedado tan parado que lo primero que he tenido que hacer es abrir el ordenador y meterme en Twitter y meterme en Internet a ver si es que era verdad lo que me había parecido entender, porque realmente no me lo podía creer. Pero claro, durante este tiempo mi cabeza ha empezado a atar cabos y a unir pequeños detalles que me habían hecho sospecharlo durante estos días. Imagino que ahora lo comentaremos. Y claro, poco a poco me iba dando cuenta de que no, es que iba a ser así, es que iba a ser eso, por mucho que me resistiera a quererlo, hasta que tristemente lo he leído y bueno. En Twitter ha sido una mañana triste. Vamos, yo desde luego no daba crédito a lo que iba leyendo por la mañana. He leído el artículo en Apple Esfera de Aitor, de Tor Carvajo, publicado a las 7 menos poco, muy directo, sin artificio, un gran artículo, Aitor, enhorabuena. Y la verdad es que me sentía muy raro porque, bueno, yo soy un fanboy declarado, es decir, para mí me resulta muy divertido desempeñar este papel, llevar mis camisetas de Apple, llevar las pegatinas en el coche, es decir, es una cosa con la que me divierto y con la que estoy conforme, porque realmente estoy muy contento con los productos de Apple. Y yo suponía, como ha dicho Juan, esperábamos que en algún momento, pues, llegara este trágico desenlace, no lo esperaba tan pronto, y yo suponía que la muerte de Steve Jobs me iba a afectar, de alguna manera. Pero no pensaba que me iba a afectar tanto. Es decir, yo me noto muy triste para estar hablando de la muerte de un director general de una empresa de informática de California. Pero la realidad, Gerardo, es que Jobs es bastante más que eso. Jobs es mucho más que eso, para muchos de nosotros, fanboys o amantes de ya no solo de la tecnología de Apple, sino también un poquito de la filosofía de Apple, que es la filosofía de Steve Jobs. Y por eso yo creo que hoy cuando además me has despertado con esa noticia, que has despertado con cariño, tenía que ir a trabajar ya, no me ha entristecido tanto, a lo mejor tanto como tú, y es porque durante varios años, gracias a Steve Jobs y gracias a toda la gente, digamos, que reflexiona sobre él, y tú el primero, su filosofía, su aportación a la vida y al mundo ha quedado muy marcada. Y va a ser algo que va a continuar para siempre. La forma de ver las cosas, la forma de trabajar, las anécdotas, los libros, las keynotes. Entonces, pues la persona se ha ido, pero de alguna forma la figura queda. Queda, como tú decías, en Cupertino, queda en el ADN de Apple y queda en muchos aspectos. Una de las cosas que nos ha llamado la atención en el transcurso de la mañana es cómo poco a poco la noticia iba tomando cuerpo dentro de los medios generalistas españoles, y la noticia de la muerte de Steve Jobs desplazaba a cualquier otro, se ponía la primera en las portadas digitales de cualquier medio, es decir, del País, del Mundo, del 20 Minutos o de cualquier otro periódico que tuviera presencia en Internet. ¿Creéis, y por ejemplo te pregunto a ti, Juan, que este reflejo, digamos, de la personalidad de Jobs en los periódicos generalistas es significativo de realmente la presencia o la significación que tiene su persona en todo el mundo, no solo en los maqueros? Absolutamente. Mucha gente me atrevería a decir incluso que lo odiaba por lo que significaba, pero yo pienso completamente que tenía mucha más influencia, era mucho más que un simple CEO. Para una empresa, para un CEO cualquiera de una gran empresa, porque no solo ha sido una persona que ha dirigido una gran empresa, prácticamente la ha llevado desde la bancarrota en la que se encontraba allá por los 90 hasta pues casi, prácticamente ser una de las empresas más ricas del mundo, sino que es que nos ha inculcado a muchos de nosotros una filosofía y un sentimiento de grupo, por lo que se meten mucho con nosotros, y un estilo. Y la verdad, eso quieras que no tiene su repercusión, porque yo estoy convencido de que si hubiera sido, yo qué sé, el CEO de ExxonMobil, pues no hubiera tenido ni muchísimo menos tanta repercusión. Entonces, pues la verdad es que yo veía en el timeline esta mañana incluso periodistas famosos comentando que, oye, venga, vale ya, que sí, que hay otros temas de los que hablar en Twitter. Bueno, parece que Gerardo se ha caído de Skype, pero le recuperamos vía telefónica para preguntarle. Gerardo, ¿qué te parece a ti la repercusión de la noticia en los medios generales? Pues mira, sí, yo creo que ha sido el castigo de Steve por no utilizar FaceTime, podríamos decir. Y yo creo que lo que tú decías, ha sido una repercusión muchísimo más importante de la que a priori se merecería, como tú decías, un consejero delegado de una empresa de ordenadores en California, lo cual demuestra un poquito la influencia que Steve todavía tiene y va a tener, la filosofía, podemos hablar de Steve, en la vida de muchísima más gente, incluso de aquellos que jamás han tenido un iPhone, ni han tenido un Mac, ni van a usar un iPad, pero la tecnología que vamos a utilizar en los próximos 10 y 15 y 20 años siempre va a estar influenciada. ¿Perdón? Perdona que te corte, pero ahora puntualizaré sobre eso, porque eso de que la tecnología que vamos a estar usando es una mitad de la verdad, porque en realidad llevamos usando la tecnología que inventaron o que han desarrollado durante mucho tiempo. Luego sigo. Sí, sí. Pero incluso ahora, después de su muerte, es decir, vamos a seguir utilizando toda esa tecnología, y yo creo que la marca que deja Steve Jobs es tremenda. Ya no solo en la forma en la que utilizamos la tecnología, sino directamente la forma en la que interactuamos con las máquinas e incluso la forma en la que entendemos la vida. Es decir, Steve, lo que dicen de él, y es verdad, es que no fue un gran inventor, pero sí fue capaz de coger cosas y hacerlas funcionar. Y yo creo que eso es lo que de alguna forma han reflejado los medios. El propio Barack Obama ha hecho un comunicado, en Google, Facebook, todas las empresas, porque además, y yo creo que es algo que tal vez en España no terminamos de entender, en Estados Unidos, donde la empresa es la piedra angular de su sistema social, para otros emprendedores, llámese Zuckerberg, llámese Barack Obama el mismo, es un ejemplo de cómo, y hoy se lo decía un compañero, literalmente este tío empezó en un garaje y ha terminado con la empresa con mayor valor bursátil del mundo. Y eso es, yo creo que para en Estados Unidos, el mejor ejemplo del sueño americano. Hablaba antes Juan de que, bueno, de que han podido haber pistas que nos han podido indicar durante estos días, o quizá si hubiéramos sido menos optimistas podríamos haber intuido que el final de ellos pues podía estar cerca. Se criticó mucho, por ejemplo, la keynote del martes. Hablaron de que estaban como muy sosos, de que el propio Tim Cook, que le faltaba gracia y salero, que tampoco es que el hombre sea precisamente haya destacado nunca por una especial verborrea. Aprovechando un poco eso. Y claro, fíjate, es que ellos sabían que se estaban muriendo en esos momentos. Sí, sí, efectivamente. Es decir, yo creo que tiene que haber sido muy difícil, la keynote más complicada para todos. De hecho, yo creo que sí, se vio muy influenciada, tiene que haber sido muy difícil. Y ahí estaba, porque yo creo que no sé a partir de qué momento, pues, pero sí que normalmente en estas cosas hay momentos en el que la palabra en cualquier momento aparece, y yo creo que para la keynote ya estaba esa frase presente. Sí, efectivamente, esa es la impresión que se me... Claro, eso es una de las cosas a las que yo me refería, antes. A mí me gusta siempre ver las keynotes, me las descargo como un iPod, como un podcast más, y la verdad es que se me quedó un sabor así a dulce diciendo, yo qué sé, cuando sale, a lo mejor es porque es el carisma que tenía Steve Jobs. Veo su estilo aquí en la manera de presentarlo, pero le falta gracia a esto. Y dio un gesto muy significativo. Yo no paraba de ver que cada dos por tres sacaban planos de la primera fila del personal, de los directivos, y aparecía una silla vacía todo el rato con el letrero de reservado. Y digo, ¿y esto? ¿Esto por qué? ¿Quién es falta aquí? Claro, yo ya pensaba, claro, esta es la silla de Steve Jobs, no sé. Pero claro, si... Tampoco entendí, por otra parte, tampoco entendía por qué no estaba ahí. Digo, bueno, una cosa es que te hayas quitado del primer plano, pero de ahí a que no vayas a la presentación, ya. Hombre, a mí sí me parecía más bien lógico que no fuera la presentación. Sobre todo porque era una manera... Es decir, pensando yo que le estaba más o menos bien de salud, me parecía que era lógico que no fuera precisamente para no quitar protagonismo, ¿no? Correcto, correcto. Sí, bueno, sí, pero... Sí, es lo que creo. Bueno, ya, pero al mismo tiempo estaba, pero no sé, conforme iban presentando los productos, iban introduciéndolos, también afecta que era el auditorio este pequeño que tienen allí en Palo Alto y no es el de Hierbabuena Center. Dice, bueno, también es que menos gente, y para un lanzamiento así, pues yo esperaba a lo mejor que hubieran cogido el auditorio, pero bueno, al ser más pequeño queda todo más familiar, y los aplausos y los esos tan típicos, pues no marcan tanto, no impresionan tanto, pero aún así me pasé todo el rato, incluso el momento culmen de la keynote, el momento en el que todo el mundo estaba esperando, y Apple decepciona, todo lo que tú quieras, el momento supremo de la presentación, que era cuando, bueno, y ahora pasamos al iPhone. Yo qué sé, fue como un punto y seguido así, muy una coma, si me aprietas. Que ni espectáculo, pero... ni cohete, ni nada. Dije, bueno, hijo, pues qué sosos para todo lo que la repercusión que tiene esto. Claro, y yo le veía tan apagados. Incluso esta mañana me ha parecido leer un tuit, de un periodista que decía, yo le pido disculpas a Tim Cook porque lo he estado criticando y ahora entiendo qué es lo que pasaba. Y claro, no fui el único que lo noto, que obviamente todos sabían lo que estaba pasando, todos sabían que era inminente ya y estaban esperándolo simplemente. Yo, Gerardo, no sé si recuerdas que en el podcast anterior estuvimos hablando de la carta de Tim Cook a los trabajadores de Apple diciendo que, bueno, que todo lo que Jobs había creado estaba en el ADN de la empresa. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en que eso fue precisamente lo que vimos el martes. Es decir, esto está en nuestro ADN, estamos pasando por un momento difícil porque sabemos que Steve está cerca de morir, pero, por así decirlo, el espectáculo de alguna manera debe de continuar. Mira, Emilio, yo desde que empecé pues a ser un fanboy, desde que me compré el primer MacBook blanquito, he intentado seguir cada vez más y ver todas las keynotes, y yo creo que las he visto todas desde entonces. Y cada vez más Steve Jobs empezó a dar más protagonismo a otros directivos. Yo recuerdo las primeras keynotes, y si me voy para atrás y miro las de presentación del iPod, daba protagonismo, pero el centro era él. Y cada vez más el centro se ha ido desplazando hacia otros directivos. Yo creo que por una parte Steve Jobs sabía que no... queda duro decirlo así, pero no iba a durar mucho, es decir, que con esa enfermedad, pues tarde o temprano, pues se tendría que ir, y decidió de esa forma, pues como tú dices, trasladar el ADN hacia otros directivos, insuflarles todo su espíritu, su lógica, su punto de vista, y yo, aunque hoy ya es el primer día en el que Steve Jobs no capitanea Apple, no tengo la más mínima duda de que la capacidad y el músculo creativo y de innovación que tiene Apple va a continuar siendo así. Esta mañana, cuando hablaba con mi mujer del tema, ella me decía, pero bueno, tú no estés triste porque tú piensas que la empresa es muy sólida, están todos esos tíos cuyo nombre no conozco y no me importa, que sabes que salen en las presentaciones y que no todo venía de él. Y yo le decía, yo por la empresa no estoy preocupado, ni yo no estoy triste por la empresa. Es decir, ahora mismo el destino de Apple, si el próximo iPhone va a llevar teclado o no va a llevar teclado, ahora mismo no me importa. Es decir, mi tristeza de hoy venía precisamente por la desaparición de la persona, sí. De la persona, ¿no? De esa figura, de ese genio. En el trabajo me ha pasado, y lo he leído en Twitter que le ha pasado a más gente, han venido compañeros a darme sus condolencias. Salvo uno que venía de medio de broma, los demás venían con sinceridad. O sea, ha llegado uno y me ha dicho, oye, que te acompaño en el sentimiento, y con la misma ha seguido andando. O sea, de alguna manera, este compañero, que tampoco me conoce tanto en lo personal, pero alcanzaba a ver la importancia que la figura de Jobs puede tener en la gente que le seguimos. E insisto, mi tristeza, se lo explicaba a otro compañero, pues por ejemplo, para compararlo con lo que él podía sentir, yo le decía, digo, ¿tú te acuerdas cuando murió Freddie Mercury? Digo, pues la sensación que yo tengo para mí pues es muy similar, porque además yo también sentí mucho la muerte de Freddie Mercury, y la sensación que tengo ahora pues es muy parecida. No sé, Juan, ¿tú cómo lo ves? Sí, efectivamente, exactamente así. Es que a mí también me decían esta mañana, uff, Apple ya ha muerto. Y bueno, primero yo, y aquí traigo lo que a colación lo que una vez comentaron en Puro Mac Flavio y Fede, que seguramente Apple tiene ya trazado el plan de ruta por cosa de 10 años. Está todo perfectamente planificado lo que van a desarrollar, lo que van a lanzar de aquí un montón de años. Entonces a mí, digamos que a corto o medio plazo, la empresa efectivamente no me preocupa para nada. Y yo sé que voy a seguir teniendo mis productos, que me gustan tanto. Pero es la persona, es el carisma de esta persona, es... Yo veía las presentaciones, las keynotes estas de lanzamiento de productos de Apple, y la mitad era porque me hacía ilusión ver, ay, ¿qué tal era? ¿Qué cosa nueva? ¿Con qué me van a sorprender ahora? Y la mitad era también por verlo ahí en escena y decir, es que es un maestro, es que el carisma que tiene, la manera que tiene de presentarlo, es que está todo cuidado. Y vengo a decir que la mitad por lo que veía la keynote era por verlo a él. Y entonces, pues, se ha ido eso, una persona a la que admiraba, a la que apreciaba, que tendría sus defectos, todo lo que tú quieras, si estamos de acuerdo, y sería todo lo tirano y todo lo que ellos quisieran, que no te digo que no, pero a su vez también supuso, bueno, ha sido un ejemplo de superación en varios momentos puntuales. Pues para empezar, sí, tuvo una infancia difícil. Sí, lo echaron de su propia empresa. Bueno, esta lucha contra el cáncer, sí, son... Claro, exactamente. Primero la infancia, luego cuando lo echaron de su propia empresa, y luego cuando tuvo que luchar contra el cáncer y lo superó la primera vez. Y, oye, pues para ser un cáncer de páncreas, que eso, por desgracia, es bastante rápido, pues en este caso la aguanto bastante estoicamente. Y la verdad es que he sentido mucho eso, la pena, y me ha, y he sentido mucho cuando él no es, cuando me he enterado, pues a nivel personal, decir, joder, es que una persona a la que admiraba y pues se ha ido. Y ya esta persona, esa genialidad, ya no va a estar ahí. Independientemente de que no tengo dudas de que el equipo que dejó es perfectamente capaz, son perfectamente, son todos buenísimos, pero ahí la figura visible, el que lo representaba todo, por desgracia ya no está. Yo quería cerrar esta ronda con algo positivo, porque es verdad que es un día para muchos triste, pero yo creo que de pocas personas se ha registrado tanto. Se ha transmitido, se ha quedado patente y ha creado tanta gente dispuesta a no olvidar su figura como de la de Steve Jobs. Entonces, estoy contento de que se pueda, o sea, de yo poder disfrutar de todo lo que, de todos sus pensamientos, sus reflexiones, sus productos, su historia, la historia de Apple, todo lo que ha ocurrido está tan bien registrada. Que yo creo que nos va a permitir acompañar y que dentro de 20 años, pues cuando menos gente lo recuerde, podamos tirar de hemeroteca y sacar ahí una figura, yo creo que va a estar, como decía antes, se va a influir el mundo dentro de 20 años. Para terminar, porque bueno, queríamos hacer un podcast corto sobre este tema, porque bueno, insisto, no hemos tenido el tiempo de documentarnos, de hacer aquí un gran especial sobre Steve Jobs, glosar toda su vida, datos, cifras. Simplemente queríamos transmitir un poco las sensaciones personales de nosotros tres y compartirlas con vosotros. Y yo, pues para terminar, quería comentar que hay un momento de las keynotes de Jobs, en la presentación del iPhone, justo cuando comienza, bueno, él termina de hablar del Apple TV y en esos momentos se hace el silencio. Solo aparece la manzana de Apple sobre fondo negro en la gran pantalla y dice, este es el día o este es el momento que he estado esperando durante los últimos años. En ese momento, yo vuelvo a ver esa keynote ahora mismo, la veo mañana, la vi hace una semana, la vi hace un mes, cada vez que veo ese momento, a mí se me ponen los pelos de punta y ya sé lo que va a pasar. Entonces, yo no dudo en absoluto que Apple va a seguir creando productos fantásticos e impresionantes, cada vez mejor. Creo que estoy en el equipo ganador para mí. Pero también sé que eso que me daba Jobs, desde luego creo que ya nadie nos lo va a dar. Y bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros. Gerardo, muchas gracias. A ti por compartir este ratito conmigo, Emilio, a vosotros. Juan, muchas gracias por venir corriendo a casa después del trabajo para estar aquí con Gerardo y conmigo. A ti, a vosotros, por permitirme hacer este pequeño homenaje a Steve, que, bueno, sé que no lo va a oír, pero por lo menos yo me quedo más tranquilo y es lo mínimo que puedo hacer. Y a todos los que estáis escuchando, muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a escucharnos y os dejo con la que fue, es y siempre será la despedida, el audio con el que se despide el podcast de Milker. If you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.